Creo. Igual, tenemos. No sé si el micrófono lo agarro, pero tenemos un música de lounge de fondo. El café que es No. relativamente nuevo. Si quieres, pausalo. No se escucha. No importa. El Bienvenidos micrófono como al. tal es muy frontal, güey. No es 360, güey. Nada más capta esto. Bienvenidos Bienvenidos al al. podcast 17. O el 4. Nada. Bueno, en teoría, haz cuentas, güey. Si en teoría estamos entre mil, entre 2018 y 2300, no, entre 2248, güey, ¿qué podcast sería si fuese semana, güey? 2348, 2248. 2248, güey. Si fuera semanal, güey, cada tiene en promedio entre 52 y 53 semanas, güey. Son O en 230 10.000 y años, güey. algo, güey. Es como el podcast. Bienvenidos al podcast Sí, ya. 10.500. Bueno, con nuestras faltas que hemos tenido, que fueron 2 semanas que no grabamos otra vez. No, esta. Nada más no grabamos la semana pasada. Sí. Sí, nada No. más fue un salto de 15 días. Las cosas han estado bastante locas, entonces sí. Hay que ver una manera de estandarizar bien, como que los tiempos. Y te digo, el problema también es que en parte del podcast es como dar nuestra opinión de las noticias de la semana, pero no ha habido tan pocas, güey. Nada más que Son nada más tan platicar poco relevantes, de güey. nosotros, de lo que hemos hecho y hablar de las noticias. Entonces, mitad y mitad. Sí, desde la semana pasada he estado checando cosas de tesis. Justamente estaba platicando con uno en la semana que va a haber un evento de tecnología en Puebla. Es un evento bastante importante. Entonces estaba hablando para ver si podemos ir a husmear por ahí, sinceramente. Pero creo que no. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no, güey? ¿Porque cuesta, güey? Sí. No mames. No, obviamente no va a costar como 7.000 varos, güey, pero, o Se me cuesta sea, más de 60 varos, no, güey. Y ya no estoy mames. incluyendo viáticos, güey. No mames, güey, estás cabrón. Nada, güey, sí, creo que la entrada para nosotros va a estar como 150 varos. Para nosotros. Por otro lado, he estado hablando mucho con un amigo llamado Beto, que él tiene una banda. Que por fin ya terminaron de grabar su disco, así que espero que esta semana o la próxima podamos hablar bien con ellos para que nos puedan dar una de sus canciones. Porque estaba muy interesado con eso. También Beto, si nos escucha en algún momento, le mando un saludo. Ey. Nos ofreció tener un intro personalizado. O nos ofreció crear un intro para nosotros, y un outro. Entonces, la verdad estoy muy contento. Tengo que hablar con él. Tengo que verlo en los próximos días, en las próximas inmediaciones del estudio. Entonces, pues a ver qué pasa. La verdad estoy muy contento por él porque se ve que se le están abriendo las puertas como debe. Tiene más de 15 años intentando las cosas, güey. O sea, 15 años, güey. Él tiene 33 años, güey. O sea, es un tiempo bastante largo, güey. Sí, así que desde que era chavo, Pues desde los otra 18, vez la güey. edad, güey. Como que seguro Perdón, que eres como Hulk, güey, pero en lugar de salir verde, güey, sale tan anciano, güey, te pones canoso, güey. Es el truco, capitán. Siempre he sido viejo. güey. ¿Te imaginas? Estás todo muerto, güey. Soy un lich. Y es un. Platicando con él, o sea, con Beto. Prácticamente nosotros, cuando hicimos ese 18 junto con Omar, güey, que en ese momento era como, sí, güey, vamos a meterle ponche a este desmadre, Nunca lo güey. hicimos, güey. Que bueno, nunca lo hicimos, güey. Pero él más o menos ya había pasado por eso, güey. Él quería tener una banda de hip hop urbano, güey. Y ahorita tiene como una combinación entre hip hop y rock. Está bastante interesante lo que están haciendo, güey. Y la forma, lo que cantan también está muy chido, güey. O Oh, sea, es como Limp como. Ajá, güey. Pero tienen mucho mensaje social en sus canciones, güey. Entonces es Bizkit. algo bastante interesante. Me gusta mucho. Te digo que el hecho de que. Porque hace poco compartió esa publicación que lleva 15 años intentándolo. Dije, a la madre, güey. O sea, 15 años, güey, trabajando en lo mismo. O sea, está muy culero, güey. O sea, un Sí, chingo de mames. cosas se tienen que prestar para que. se tuvieron que prestar para que ese güey, para que Beto actualmente Estuve donde está. esté ya grabando un disco, güey. O sea, está muy chido, güey. Y la verdad, le deseo lo mejor. ¿Quieres dar el nombre de la banda? Porque El nombre de la banda es Illuminati. Ahí la pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Muy pronto sus canciones y sus demos están en SoundCloud, pero muy pronto su disco va a estar disponible en iTunes, entonces. Illuminasti, o sea, Illuminasti, como Illuminati, Illuminasti, o como sea, nasty, Illuminati, güey. nasty, Ajá, nasty, o como sea, termina con Y, Illuminati, ajá. güey. Pero es Sí, no, es que no. Illuminati, Doble güey. L. Illuminati, güey. Igual te paso si quieres después el link de Hazme también Facebook si lo para que quieres estén. deletrear para los que no pueden entrar directo al link. Y Es es ILL. Illuminati. Illuminati. Sí, güey, se me fue el pedo, güey. De hecho, hay una canción de esos güeyes donde deletrean el nombre, güey. Illuminati. MI ¡A la verga! Está muy complejo, güey. Illumi. Es I. LI Es LL MI Illuminasty. STY. ¡Uy! Sí, entonces estaba hablando como que por esa parte. Por otro lado, se me presentó una oportunidad interesante y la verdad lo estoy meditando mucho. Revivir Nano Bonny. Porque hubo una persona que me dijo que me había. Bueno, me invitaron a un evento, güey. Pero quieren mínimo 100 unidades, güey. Quieren 100 unidades en exposición, güey. Y es para octubre, güey. Pero aún así fue como de. Wow, espérate, güey. O sea. No me voy a subir al barco tan rápido, güey. Porque hay muchas cosas que todavía tengo que pulir sobre el proyecto. Digo, ya. O sea, ya tengo el 95%, o sea, solo son como que pequeños detalles, ¿me entiendes? O sea, tengo que hacer los ojos bordados, entonces ahorita estoy precisamente checando cómo van a ser los ojos, cómo los voy a bordar. No los puedo bordar directamente sobre peluche, es muy costoso. Bueno, La sí puedo, pero es posibilidad. muy costoso y el problema es que si bordo los ojos, haz de cuenta que como Puedes una de chingar la las tele, ¿no? Es lo líneas, que me una de decía. las líneas, bueno, uno de los. La De las líneas costuras. de costura pasa, el ojo pasa por encima, güey. La aguja se puede dañar. O lo otro es que se puede deformar el ojo. Entonces, tengo una situación de hacer los ojos por aparte y coserlos después. O que sean pegados con adhesivo textil. Como Con los 5.000, parches güey. con 5000, güey, para que quede todo Para que tieso, todos los ¿no? monos, para que todos los niños se moneen. Todo mono, güey. De hecho, estaba pensando, güey, porque también vi. Que hay unas píldoras que se llaman The Smell Pills, que van dentro de los peluches, que segregan olor, no son tóxicos, y cada vez que se lavan los peluches se vuelve como que se abre otra capa, güey, entonces vuelve a oler bastante bonito, güey. Y hay de un chingo de sabores, un chingo de olores, Olores. incluso hay olor a chamoy. Guacala. Sí, güey. Bueno, güey, para un niño está chido, güey. Pero pues ¿Qué clase de obviamente niño, güey? no sabes que, por ejemplo, todos los putos juguetes de Destroyer huelen a eso, güey. ¿A chamoy? A dulces en general, A güey. dulces, no a Hay uno de chamoy, chamoy, güey. güey. Hay uno de El chamoy. chamoy es ácido, Sí, culero. güey. Puedo oler xilol y tiner, güey, pero nunca voy a oler chamoy, güey. Lo puedo probar, Inhalaste güey, sodio, pero güey, pero no vas a oler chamoy, güey. el sodio no huele, güey. Pinche débil, Te lastima güey. físicamente, güey, pero no espiritualmente. Pinche débil, güey. Sí, entonces por ese lado, pues ya. De nuevo, como que está surgiendo el proyecto. No lo quiero retomar como que al 100% ahorita. O sea, lo estoy meditando muchísimo. Sí me gustaría hacerlo, pero bastante a futuro. Porque es una situación que requiere mucha atención y requiere muchos recursos. O sea, ya lo intenté una vez. Fue bien. De hecho, todavía tengo bastantes peluches que quiero ir sacando con los meses ahorita. Me pregunto qué será de tu fan, güey. Estará buscando tu más. Pues me tiene directamente en Facebook. Lamentablemente el Facebook está súper muerto. O sea, por esa parte, pues sí. Pero, o sea, si hubiera habido ya un problema, ya me hubiera contactado. Y la otra es que muy pronto he estado trabajando también con una amiga que es diseñadora. Vamos a abrir. Tengo pensado abrir una forma más. Bueno, no más. O sea, una mejor forma de que el proyecto Texal pueda remunerar, no solo para nosotros, sino porque también uno de nuestros objetivos es poder ayudar a varias personas, por ejemplo, con publicación y divulgación. Entonces, se está planeando ofrecer servicios de mercadotecnia, servicios de branding y servicios de publicidad y diseño. Obviamente que tengan que ver con lo que trata Texal, ¿no? Precisamente cuestiones de tecnología, videojuegos y lo que viene siendo la cultura geek. Entonces, muchos de estos proyectos nuevos que surgen en México cada día serán un punto importante para ver si ellos quieren usar nuestros servicios o si cumplen los requisitos para que nosotros los ayudemos con divulgación. Va a ser como un programa de becas similar, pero por ejemplo dentro del programa de divulgaciones, por ejemplo, lo que hicimos con lienzo, güey, o lo que haríamos con lienzo, o sea, un blog bastante lleno, bastante información, nosotros tendríamos que entrar en contacto directamente y nos tendrían que dar toda la información posible y serían tres perdón fases. Por los bostezos. Estás no dormido. Serían tres fases, uno que es el pre, uno que es el durante. El durante sería tratar de cubrir las mejores características de lo que vaya a ser lanzado, y luego está el post, que si nosotros podemos tener acceso a una prueba o algo por el estilo, bueno, eso, pero eso te digo, sería completamente gratuito para ellos. O sea, es porque nosotros creemos en el proyecto, porque Texal cree en el proyecto y porque Texal lo hace. Pero por otra parte, como si los escuchas no saben, pues soy mercadólogo y trabajo en esto, entre comillas, trabajo en esto. Entonces hay muchas situaciones por las cuales la mayoría de la gente no puede empezar su negocio o mantener su negocio en estas cuestiones. Entonces, para especializarlo todavía más, pues a mí me interesaría acercarme a estas personas que quieren vender o quieren entrar como que al mundo de estas tres categorías, que serían tecnología, videojuegos y lo que viene siendo la cultura geek. Porque es muy complejo. Y por ejemplo, ahorita no sé cómo le vaya a los chicos de Monkey Notes, pero ya no he sabido nada de ellos. O sea, no hubo publicidad ni nada por el estilo. Y te digo que la única manera en la que yo pude contactar con ellos es porque uno de los directores creativos publicó que si alguien quería jugar su demo, bueno, su beta. Y ya actualmente ya no sé nada. O sea, probablemente ahorita sigan desarrollando. Cuando están en. Hay etapas de desarrollo, generalmente. las etapas en las que están en silencio es cuando están poniendo, están revisando. O sea, ahorita ya no necesitan nada del público. Ya tienen su feedback, si lo recibieron. Y ya con eso están puliendo. Ah, no, lo que pasa es que el juego ya se lanzó. O sea, porque no, quizá ya estén hasta estén pensando, estén proyectando otro proyecto. Sí. Aunque te digo que me preocupa porque, o sea, cuando yo lo jugué, yo estuve en la beta, una de las retroalimentaciones que yo le di al equipo cuando hablé con ellos es como de creo un poco que tus precios son un poco altos. O sea, porque finalmente pues era un free to play, pero tenías microtransacciones. Pero a la larga, ¿cuál era el costo mínimo? El costo mínimo creo que eran 69 pesos. Está bien, es normal. Para el tipo de juego yo considero que estaba algo alto. Pero bueno, o sea, es que cuando son microtransacciones uno tienes que pensar como que el tipo de juego es las ganancias que necesita el equipo. Sí. Y esos tipos de costos son son estándar. Entonces no, si es así, no. Sí, pero te digo que una de mis preocupaciones es que a partir de eso no he vuelto a saber nada de ellos. Lo mejor siempre es seguir en contacto con ellos, ya que entonces pues a mí me llama la atención porque no sé cómo les está yendo. O sea, tendría que preguntarles directamente. Pero yo creo que si les das como una asesoría, o sea, si te pones con ellos y dices, mira, vamos a hacer esto, un plan de 3, 6 o 12 meses, Pues yo creo que podríamos hacer algo más interesante, ¿no? No, es que depende de... Igual dices que este, que el director creativo es mercadólogo, ¿no? O sea, igual al final del día la idea de Texal también es que se convierta en un estudio. O sea, no solo como en un blog, sino que sea un estudio que tenga representación, que tenga un valor social en la gente. Y que realmente sirva para algo, o sea... Debemos... Últimamente he considerado que... O sea, sí lo estamos haciendo bien por el hecho de que sí estamos hablando de tecnología, que sí nos hemos puesto en contacto con las personas. Pero, pues, esa es una parte. Por otra parte, tenemos una obligación social que finalmente vendría siendo también generar ingresos para hacer otras cosas. O sea, ayudar a la sociedad en otros sentidos, ¿no? O sea, como generación de empleos y esa clase de cosas. Obviamente eso es un plan mayor, o sea, sí, es ya a largo bastante plazo. Largo. Pero, por ejemplo, las bases ya las tenemos. O sea, ya tenemos un constante de gente que está entrando, ya tenemos una estructura. Creo que aprovechar estos, ¿cómo se llama? Estos vacíos de noticias internacionales y enfocarnos ahorita en lo local. Uh-huh. Pero también es difícil encontrar es aquí bastante, en un local en es estos temas. Difícil. De hecho, estaba pensando, el área de blog, la categoría de blog, precisamente utilizarla para eso, güey. O sea, para redactar las cosas que estamos viendo en México en cuestiones de esos tres temas. O sea, si tú lees algo, o sea, no como amarillismo, pero si tú lees una noticia que crees importante, así como de... Ah, pues los chicos de Lince estuvieron en el Tec de Monterrey, eso es lo que comparten con nosotros y todo eso, ¿no? O sea, como la conferencia de lo que dijo Guillermo del Toro y todo eso, que tiene que ver más con blog porque realmente no entra en las otras categorías. Pues entra, o sea, pero... no entra en blog. O sea, blog en todo caso, bueno, eso ya es algo que discutiríamos ya más adelante. Fuera de esto, porque realmente el tema del podcast no es esto. Artículos como tales, o sea, no noticias, no reseñas, no, artículos como tales, y sí, ya necesitarían un poco más de estudio y de trabajo, de investigación sobre lo que estamos hablando. Sí, o sea, es algo que les digo, o que te digo más bien, es una situación que va para largo un plazo, poco largo, ¿no? Sí. Pero fuck, sí hay que comenzar a sentar las cosas porque, por ejemplo, yo ahorita, después de lo de Japón, tengo planeado invertir cerca de 15 mil pesos en el blog, o sea, meterle esa cantidad de dinero para que este desmadre comience a tener punch, porque si no, pues estamos haciéndolo bien, pero se va a estancar. Sí. Y estamos en los últimos años en los que podemos hacer eso bastante, de manera bastante económica. Entonces es nuestra oportunidad. Estuve viendo que hay personas que tienen, te digo que 1-0 es un gran referente para mí, un saludo si es que en algún momento nos escuchan algo por el estilo. Tienen casi 400 mil personas, pero son un referente porque no solo se dedican a hablar, sino que te hacen recomendaciones, y aparte te dan planes. O sea, es como de, necesitas esto, te podemos ayudar con esto. Es como un tipo de consultoría y de marketing y todo eso, güey. Entonces, ellos ofrecen un servicio además de tener un blog. Fue como de, sí, es cierto, o sea, no solo basta con tener el blog, o sea, el blog no te da de comer. Es muy cierto, o sea, tienes que ofrecer algo más, tienes que hacer algo más, tienes que trabajar algo más. Entonces, eso era lo que yo estaba... siempre es lo que he estado pensando últimamente. O sea, por ejemplo, tenemos buenas habilidades. Aquí mi amiguito es muy bueno en fotografía. De hecho, estaba viendo de nuevo las fotografías de Anoboni la semana. Como, se ven bien, güey, porque no me había puesto a pensar que era como justo lo que quería. Entonces dije, o sea, si podemos hacer algo así con pequeños, güey. ¿Cuál de todas, güey? ¿Las urbanas o las últimas que no, hicimos últimas, en blanco y negro? Las de bueno, casi, las casi de estudio, el... No, los estudio. Los del blanco y el negro. Entonces, pues sí. Sí, he visto una gran transformación, un gran avance en todo eso. Y ya en la semana he estado jugando demasiado Warframe, güey. Ya se ¿otra comienza vez? A sentir el hambre, güey. ¿De Cora? De todo, güey. O sea. Es frustrante, güey. Que, por ejemplo, en Warframe, Excalibur Umbra debió haber salido en enero, güey. Güey, apenas están haciendo Ya lo sé, grabación güey. No, ya lo de. term ya terminaron las animaciones, Apenas creo. tienen grabación de mocap, güey. O sea, llevan Ya, quién sabe cuántos años trabajando esa madre. No, se iba a salir entero con. Güey, no tenían ni el mocap. Paren de mamar. un año es bastante, güey. Lo que puedes hacer en un año. Pero sí, Sí, lo definitivamente. que puede ser en un Te año es digo bastante, güey, que. Pero pero te digo hace que. apenas un mes empezaron a Me grabar el llama mocap, mucho la güey. atención, güey, que. O sea, por una parte, Steve dijo, ya lo quiero, pero por otra parte dijo, es que no lo quiero meter así a lo pendejo de. Mira, güey, tienes un nuevo Warframe, güey. Es que Se le el tuvo que problema. crear una historia, güey, porque si no. Honestamente, en el momento en el que Steve salió y dijo, ya estamos empezando a grabar el mocap, absolutamente todo lo anterior fueron pretextos. Eres el director del juego, güey. Fuiste el director creativo original, güey. Tienes idea de qué se trata tu juego, güey. Puedes trabajar directamente con tu nuevo director creativo, que es el que está ahorita, que se llama, creo que también Steve, ¿no? El otro, el pelón gordito. No, no. El creativo como tal. No, el director creativo sigue siendo Steve, güey. Ah, todavía con más razón. Entonces, ¿quién es el escritor? Creo que es Steve. La verdad no sé, güey, O porque sea, sé que está si él todavía es el además el director de escritor. diseño, el director creativo, el director de arte y el director de desarrollo, güey. Todo eso, en sí para la historia, que es lo que estaba diciendo, como que no lo quería meter, como que no de la nada, que no sé qué tanto. Es el director creativo, el escritor y el director del juego. Si él son los tres, lo que dijo es una estupidez. O sea, nada más es como que me entiende el pretexto de que no sabía qué hacer, no sabía cómo moverse y probablemente venga de estos desmadres legales que tenían con China, güey. Entonces, porque, o sea, que apenas hace un mes hayan empezado a grabar mocap, punto que ya lo hayan terminado, porque realmente no son muchas escenas ni grandes, o sea, cosas Que por ejemplo, ya cinemáticas teniendo los extensas. modelos y todo eso no es tan difícil, pero No, sí. el mocap no es tanto el modelo, es la grabación de los movimientos. Y el modelo tienes que hacer el rig, en especial si es un modelo nuevo. Entonces, por ejemplo, en especial por eso ves que la mayoría de las veces Lotus está en su posición en A. Cuando ponen a. O cuando Rebecca graba, cuando está jugando con Lotus, está en su posición en A, que es la nueva posición en T. O sea, ya antes usaban posición en T, ahorita ya es posición en A, que es con sus brazos así, que es como si fueran estrellas de mar, pero hacia abajo. Por eso, o sea, no tiene rig su modelo como tal, que eso es parte del que hace el mocap. Entonces, apenas están grabando eso, güey, apenas terminaron o tienen una idea de qué es la historia como tal, güey. Pero hace 2 años dijeron que en el Tenocon de hace 2 años iba a salir, güey. Aunque te digo, o sea, nada más estaban sacando pretextos, no tenían ni idea de qué hacer, ni idea de qué pasaba, probablemente por los desmadres legales, güey. Sí. Entonces, el problema es como que intenten inventarse pretextos e historias en vez de decir, no, pues saben qué, todavía no tenemos ni idea de qué pedo con Umbra. No va a salir de plano, o esperen nuevas noticias como las hacían Ya antes, güey. de hecho ahorita literalmente dijeron, no hay fecha de Sí, salida, güey. O ya lo. Y sea, lo mejor es no que hay hubieran hecho fecha de eso antes, güey. O salida, sea, no güey. O tenemos sea, ya ni idea, culero. deja de pensarlo, ¿no? Pero por otra parte, güey, que te digo que a mí también se me hizo muy culero. Si ves el Tenocon, porque todavía está el Tenocon del año pasado, güey, en internet. Dicen que la. Bueno, que Umbra iba a llegar antes, güey. Pero, antes de Exactamente. este Tenocon, güey. Sí. Pero a finales en el Devstream, creo que 200, que fue el chingón, güey, que duró 2 putas horas. Dijeron que la próxima área abierta, güey, iba a salir también antes del Tenocon, güey. Y apenas están mostrando el área social, güey. O sea, a estas alturas, güey, digo, es mayo, junio y julio, güey, en 3 meses. Va a salir después de julio, güey. O sea, puede Ahí incluso que depende, salga ahí una puede ser, semana depende después. de cómo sea la generación o si están haciendo un creador de mapas, güey. Porque pueden decir, ah, nada más aliméntale assets, que lo cree y eso va a ser el fijo, güey. Y eso es el punto, güey. Y ya nada más como que lo retocan manualmente, güey. Porque realmente como diseño que le haya visto a ese mapa abierto que tiene la Tierra, no tiene mucho diseño. Con los nuevos, con la nueva tecnología que están haciendo esos güeyes, bueno, con los nuevos engines y todo, puta, güey, o sea, se ve increíble lo que están haciendo, güey. O sea, una cosa es el engine de luz y eso, güey, y y de partículas, y otra cosa es la generación del mapa. Ajá, el mapa no va a ser un mapa generado aleatoriamente. A lo que me refiero es que agarran, para hacer el mapa más fácil, güey, es que hacen los assets, güey, que es los arbustos, los enemigos, las estructuras, flora y fauna, y los alimentan a ese engine para crear un mapa. El mapa va a tener ¿qué me decías que era 500 por 500? ¿Cuánto? Son 10 kilómetros por 10 kilómetros. 10 kilómetros por 10 kilómetros. ¿Qué es? Van a decir, o sea, van a decir, dentro del engine es esto. De hecho, Y el engine agarra eso y genera la geografía, que de hecho ese era... Hay uno que es súper preciso, güey, súper preciso, que lo desarrolló una universidad que no me acuerdo. Ya tiene tiempo que lo leí, fue antes del proyecto, pero dije, wow. Si puedes buscarlo, güey. Uf, no me acuerdo, güey. Bueno, quizás sí, es tan específico que sí, güey. Es un... O sea, el engine de verdad genera mapas, pero se ven súper naturales, güey. Se ven geniales. O sea, neta, se ven como una formación natural y son atractivos a la exploración. O sea, neta tienen lo diseñaron para que pensara con diseño en su programa como tal, güey. A ese punto está, güey. Entonces ellos pudieron haber agarrado algo similar, simplemente alimentan los assets y las texturas, obviamente. Y el mapa lo genera y dicen, esta es nuestra base, manualmente colocamos aquí y allá y punto, güey. Porque te digo, como vi el de la Tierra, realmente no tiene un diseño, güey, ni tiene razón de que haya un diseño, güey. Porque lo que haces ahí es ir al punto que te indica la misión cuando tienes una misión del viejito ese loco, güey. O vas a cazar ídolos, güey. Y cuando es eso, realmente no hay nada entre base y base que te llame la atención y simplemente lo tienes que buscar en el mapa e ir allá. O sea, no están colocados estratégicamente para que sigan o para que beneficie al jugador en el pad del ídolo, güey. Y ves que te lo digo por experiencia, porque había muchas veces que tenía que ir literalmente hasta el filo del mapa porque el ídolo decidió aparecer en medio de la nada, güey. Entonces, realmente no hay como que mucho pensamiento en el diseño del mapa de su parte. Entonces, puede que sí sea factible una salida rápida del nuevo mapa. Que te digo que no sé, güey. Una, güey, por el tamaño, güey. Te digo, si el engine lo hace... más grande, güey. Y simplemente lo que va a hacer algo es... Algo que me llama mucho, o sea, que es tu rig, le pones uno nuevo. Es que... Es un desierto, güey. ¿No se supone que era una zona helada? Es que de hecho Mercurio se va a distinguir, güey, por cambiar entre zona de calor y zona fría. Sí, sí, cierto. Entonces, te vas a congelar, güey, te vas a estar muriendo de calor en un periodo, güey. No sé cómo va a estar el pedo, tampoco sé cuánto van a durar los horarios, güey, porque también iban a mejorar los horarios. No, pero sí. Precisamente... me llama muchísimo la atención, quiero ver ya qué onda con todo esto, y sinceramente estoy como que fascinado. Te digo, estaban hablando precisamente que quieren ver una manera, güey, porque va a ser tan grande el mapa que ahí sí va a ser una pendejada, güey. Imagínate que estás 10 putos kilómetros, güey, y tienes que regresar a la base a tomar otra misión. ¿Qué es para güey? Lo que tenían el auto, ¿no? No solo el auto, güey, al parecer vas a tener beacons directos, güey. O sea, para que ya no tengas que estar entrando y saliendo. Sí. Porque eso no manda. Porque también hubo muchísimas quejas de la gente, güey, que ese periodo de cargar el área social, el área abierta, güey, sí se ve muy chingón, güey. Pero no, la gente es un túnel cualquiera, culero. No, güey, pero la gente pidió que la base fuera la misma, güey, que Citus y Plains fuera lo mismo, güey. Que no hubiera un túnel de carga. Ajá, güey, porque... Eso es difícil. Es que hay un problema interesante en todo este desmadre, güey. Se buguea demasiado, güey. Sí, porque iba a causar mucho lag. Porque lo que hacen con el túnel es que cuando tú estás en Citus y pasas al túnel, cierra la sesión. No, no cierra la sesión como tal. Este descarga, o sea, suelta todo de la memoria, suelta todo Situs. Situs deja de existir como tal para ti y empieza a cargar todo ídolo, güey. Y lo mismo cuando regresas. Cuando entras otra vez al túnel, descarga de la memoria todo de Eidolon y vuelve a cargar todos Situs y tiene que jalar toda la información de quienes están ahí. Entonces, si dejan el mapa abierto, abierto, como si toda fuera una región social, van a tener que cargar a... ¿Cuántos jugadores entran en cada sesión? 200. Van a tener que cargar hasta 200 personas en un mapa gigante del que ya tienes que estar cargando ¿cómo se llama? Assets, tienes que estar cargando enemigos, tienes que estar cargando a tus vendedores, a tus NPCs, bueno, y además tus eventos. Sí. Entonces, una de dos, hacen eso y reducen la carga social de manera increíble, güey. Yo creo que a lo mucho habría 16, güey. Estaba pensando que para Warframe tendrían que jalar unos 50, güey, para que se sienta como Warframe, porque Warframe de por eso se siente como que grande en sus áreas sociales, ¿no? Entonces, si lo reduces de los 200 y algo que puede haber a 16, sí vas a sentir que esa madre está vacía, güey. Entonces, van a tener que poner muchos assets en la área social, en donde están más compactos, para que no se vean esos espacios vacíos de jugadores y que puedan cargar además todo el mapa. O arreglárselas para que cargue y descargue también, rápidamente, por ejemplo, algo de lo que están hablando, güey, es precisamente que esta actividad de 8 personas, güey, que era una parte bastante atractiva los, de Warframe, los las rights, leyes, ¿no? Los rights como tal. Pero ves que fueron suplantados por lo que viene siendo ahorita la casa de Eidolons. Pero lo que quieren hacer, güey, es que los nuevos Eidolons, güey, las pendejadas enormes que vamos a tener que matar, que sea para de 8 personas, ¿no? De 8 personas, güey. O sea, y la neta, estuve viendo, te digo que vi los modelos, dije, para de mamar, güey. Es 3 veces más grande que un Gantulist, güey, y un Gantulist es 3 veces más grande que un Teralist, güey. Entonces, o sea, la diferencia de tamaños, güey, es estúpida, güey, es estúpida. Y no sé si vayan a hacer gimmicky, que la verdad espero, güey, que tengas que utilizar como que cañones y pendejadas de ese estilo, güey, porque el hecho de siempre llevar Monster Hunter, güey. Ajá, güey, el hecho de siempre llevar tu puta arma OP, güey, está chido, güey. Pero ñe, o sea, te digo que ahorita una mecánica como ahorita tal, tengo que no sea nada más un pinche amplificador, güey, que un 2-3 disparos, güey, jode los escudos, güey. Luego sí, los, actualmente son esponjas de daño. Sí, güey, entonces no. Sí, sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, un como tal, un diseño de la pelea estaría chido, güey. O sea, que realmente te incitara a pensar. Algo que me gustaba mucho, por ejemplo, del veredicto de Yordas era eso, güey, que sí era gimmicky. O sea, un equipo tenía que estar adentro controlando el nivel de densidad de partículas contaminantes, güey. El otro equipo tenía que estar haciendo que las puertas estuvieran abiertas, güey. Uh-huh. Y el otro equipo estaba haciendo DPS, güey. Entonces ahí sí era, güey, trabajo pinches en equipo, tenías, güey. Tenías que saber qué hacer, tenías que ver comunicación. Y eso a mí me fascinaba, güey. O sea, porque era como de estos güeyes. Pensaron mucho en Veredicto de Yordaz, porque la verdad, por ejemplo, Ley de la Retribución, pues sí, está chido, güey, pero se volvió repetitivo, güey, porque así abre la puerta, explótalo, güey, y ya después de eso, güey, pero en Veredicto de Yordaz no, porque no podías controlar ese pedo, güey, o sea, no podías controlar dónde salía la esfera que mantenía abiertas las puertas, no sabías cómo controlar a los enemigos, y lo mejor era que eran enemigos de nivel 100, güey, entonces no cualquiera entraba, güey, o sea, era neta gente de élite, güey, ese era el verdadero endgame, güey. Ya ahorita, por ejemplo, porque te digo, güey, ahorita puedes hacer 4 rondas de ídolos y farmear, tus, ¿cómo se llaman esas cosas? Tus arcanos, güey, al más no poder, güey, o sea, ya tengo 2 sets de energizar arcano, güey. ¿A cuántos años, llevas jugando Warframe? 4 años, güey. ¿En qué será? ¿Como en 2 meses? En un mes. En un mes ya tienes 2 sets de arcano. dos sets de energizar arcano, güey, que era el arcano más jodidamente difícil de conseguir, que todavía está bien pinches cotizado, güey. Sí, ahorita es lento. Todavía siguen los 2,000, 3,000 platinos que cuesta el set, güey. No mames. Pero antes, güey, tener el set neta lo valía, güey. Ahorita, en una noche creo que saqué dos, güey. En una noche, güey. Y la neta porque tenía un chingo de suerte, güey. Pero... Sí. Sí, no mames. Porque, ¿sabes qué es lo que usan, güey? El cabat. Como aumenta tu suerte de recursos raros, güey. Y como el... Cuenta el, como... El, es un dropping, güey, porque solo sale cuando lo matas, güey. Entonces, te lo dropea, güey. Porque no, no te lo da al final de... Es como lo de Kulf Tarot, güey. Ajá, ajá. Entonces es como de... Es un buen exploit, güey. Aumenta tus recursos raros, güey. Que también por ahí creo que ya lo estaban tratando de nerfear, güey. No, nerfear, porque eso no, no es... Nerf es cuando algo que... Bueno, trataban de corregir, güey. Exactamente, güey. O sea, sí, porque sí lo un llevaban, exploit, güey. Ya han corregido un exploit que había del operador con el cabat, güey, porque antes el cabat seguía al operador, güey. Entonces lo podías mantener vivo, ahorita ya no, se queda con el Warframe, lo cual se me hace muy culero, güey, porque... Porque los Eidolon se sacan el Warframe como tal. Ajá, güey. No, güey, porque cuando sales con el operador y estás matando, tu Warframe se queda parado, güey. Ajá. Entonces si un Eidolon lo ataca o algo, güey... Sí, porque ves que los Eidolon ya no atacan a tu operador, atacan al Warframe. Ajá. Entonces, sí, ese es un pequeño problema, güey. Cora estará con nosotros en una semana o dos, güey. PlayStation había sacado un video de... No sé si con la fecha o nada más anunciándolo, güey. No, güey, te digo que en Xbox están poniendo más las pilas, güey. Es porque es más fácil, porque están más o menos en la misma plataforma. Y por lo mismo de que más o menos... Desarrollan al mismo tiempo, casi, casi... No, no, porque no pueden desarrollar para Xbox y al mismo tiempo desarrollar para PC. Xbox y PlayStation son ports, que no es lo mismo que desarrollo, güey. Ah, y hablando de eso, güey, estoy investigando la situación, ahorita que hablaste de lo del port, güey, de lo de Nintendo Switch. ¿Qué de todo? Que querían hacer port para Nintendo Switch, güey. ¿De Warframe? Creo y... que lo aguante. Literalmente dije, nah. No, no, no tiene, no, no tiene las capacidades. No, no va a aguantar. No tiene las capacidades técnicas, sí, para no soportar Warframe, güey. O sea, estaría muy chido, pero en él, o sea, será de los juegos que se van a mantener para las consolas. De sí, no, la cantidad estúpida de partículas que tiene Warframe, más los espacios abiertos que ahorita va a manejar, Nintendo Switch no lo va a aguantar. Hey. Bueno, ¿y qué? Eso fue todo por mí. Ay. Bueno, me puse a jugar de nuevo State of Decay. El 1. El 1. Gudo. Ah, me encanta, güey. Me encanta pinches perderme en el bosque, güey. O sea, me encanta neta ir al bosque, güey, porque sientes abrumadora esa situación de que estoy solo o no estoy solo, güey. Porque escuchas de todo, güey. Escuchas animales. Obviamente nada más son sonidos, ¿no? Ajá. Pero de repente es como de a la verga, güey. Tratas de, y de noche, güey, parece que estás en una puta película de terror, güey. O sea, se ve mucho estrés porque vas con tu pinche lamparita, güey. Ey, sepárense. No, güey, me encanta ese juego, güey. Ya quiero que salga el 2. Si sale el 2, güey. ¿Cuándo salga el 2? ¿Cuándo sale el 2, güey? Voy a ir a robar una Xbox, güey, con otra copia y te la voy a dar a ti, güey. Vamos a jugar esa madre, güey, porque está muy chido. Tú lo llegaste a jugar también, ¿no? Pero no mucho. No escuchan movimientos, amiguito. Perdón. Sí, pero no mucho. Y bueno, ¿tú qué has estado haciendo además de comprar dados, güey? Pues los dados que ya había dicho que ya había comprado, güey, que fueron hace 2 semanas, ya llegaron la semana pasada por fin, güey. Y y giraron, pero mis Eldritch están perfectamente balanceados. Me mola porque se llaman Eldritch, güey. Esos dados se llaman Eldritch, Eldritch Black. Sí, mamada. Mi arquetipo es Eldritch Knight. Y como mi Dragon Ball es negro, güey, los elegí negro, güey, pero hay de otros colores, güey. Giré 2 19, un crítico, y creo que mi giro más bajo fue un 8, güey. Wow. Sí, güey, giraron como una pequeña bestia mamadora, güey. No, es el 20. Ah, me encanta el diseño de estos putos. Okay, güey, porque parece que nada más le aventaron la tinta, güey. Ajá, se ve como güey. Tinta en agua, güey, como pintura acrílica cuando lo pones, pones el pincel en el agua, güey, o como la tinta china, güey. Me encanta cómo se ve. De hecho, cuando termine la campaña, mi próximo personaje va a ser un Warlock. Con Hexblade, güey. Para Hexblade, más bien, perdón. Para que sean igual los Ares o Eldritch. Pero o sea, le tengo amor al juego, pero no mucho amor al grupo ahorita, güey. Porque la DM y dos güeyes ya jugaron la campaña. Bueno, cuatro, nada más que uno no hace metajuego. Y ahorita no está. Aunque digo que se fue. Ajá, ahorita no está en Puebla, güey. Que de todos te caía mejor, ¿no? Sí. Con el que más me llevaba se fue. Dije, puta madre, güey. Y porque nuestro otro fighter y nuestro rogue ya jugaron la campaña, güey, ya saben y tienen metajuego. Hicimos una pelea que ya sabían cómo iba a terminar, que ya sabían qué iba a pasar y ya sabían qué le iban a dar, güey. Y el rogue aprovecha, como dice, como ya sabe qué va a haber, güey, va y lo investiga y lo hace escondiéndose, güey, porque sabe qué le conviene a él y ya se lo roba de una vez, pero su personaje no lo sabría. O sea, su personaje no sabe que tiene algo mágico, no sabe que tiene algo en su bolsillo que le va a llamar la atención a su personaje ni nada, güey. Pero lo actúa como si supiera, güey. Y hicimos la pelea, al güey casi lo matan, güey. Y su personaje tiende a mentir por sus puntos de vida por alguna razón, güey. Entonces, les digo, yo sabiendo el poder de los osgos y que ya me habían tirado, güey. Lo matamos antes de que lo pudieran matar. Al osgo, ajá. Matamos al osgo antes de que pudiera matar a nuestro rogue, que es un Kenku. Fucking Kenku, güey. Y has tenido un chingo de pedos con ese güey, güey. Sí, exactamente, güey. Y bueno, o sea, como con el jugador como tal, ya medio me llevo chido. Pero con su personaje, puta madre, y con la forma en la que juegan, puta madre, güey. Es lo que te digo, porque juegan mucho. Metajuego es lo que se le llama cuando, no sé, güey. Digamos que tu personaje está literalmente en otra población. Porque por alguna razón se separa, güey. Te secuestran, lo que sea, güey. Pero obviamente tú sigues en la misma mesa como jugador. Y escuchas que, no sé, güey. Tus captores son vampiros, güey, pero lo descubren tus otros compañeros, güey, que no están contigo y tú no estás recibiendo esa información, tu personaje no está recibiendo, güey. Ah, pues casualmente, güey, decides utilizar tu rayo solar, güey. Literalmente puedes invocar un rayo de luz solar desde tu mano como un druida, por ejemplo, güey. Entonces, como que es demasiado específico y punto, güey, es como que, ay, se me ocurrió, ¿no? Como que de repente puedo ver su boca, así como qué razones tiene tu personaje para intentarle ver la boca, güey. O sea, tu personaje no tiene ninguna pista de que son vampiros, güey. Ajá, o sea, tratas de agilizar las cosas, güey, cosas así. Y ya como que con lo que escuchaste, que realmente tu personaje no sabe, pero tú como jugador sí, aprovechas eso, güey, ponlo en el 20, motherfucker. Okay. En el 20, 20 cierro. Por presentación. What the fuck was that, man? Es con nosotros. ¿Qué? 12. Bueno, ahorita lo arreglo. Pero bueno, entonces el güey actúa ya así como que sabiendo qué va a pasar. Y su personaje no lo sabría, güey. Su personaje es un cobarde, güey. Y aunque sí busca dinero, no arriesgaría su vida por él. Porque si no tienes vida, no puede tener dinero, ¿cierto? Uh-huh. El güey tenía 2 puntos de vida. Le dije, no puedes, no podemos continuar así, no hay nadie quien nos cure, ya no tenemos, hechizos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, quién sea Sildar, porque descubrimos que, que Vara de Cristal es, el güey que Sildar nos mandó a buscar. Sildar es el que nos contrató, güey, y nos dijo que este mago era miembro de su grupo, o más bien es miembro de su grupo, güey. Ninguno de nuestros personajes sabe qué va a hacer Sildar, qué quiere Sildar con con este mago que se llama Yarno, güey. Entonces. Yo pensé por mucho tiempo que Barra de Cristal era algo así como un puto gremio, güey. No me imagino. No, esa era a marca un roja, tipo, güey. güey. No, y parar, güey, porque es ahorita. Entonces, no sabes qué va a ser Sildar, güey. No sabes qué hay allá afuera, güey. No sabes si todavía nos van a esperar la marca roja, güey. No sabes cuántos más hay. No sabes si el pueblo nos va a atacar ahora. No sabes nada de lo que va a pasar Tenías que allá afuera, putear güey. a Barra de Cristal, ¿no? Sí. Que derretimos y lo tiramos inconsciente porque lo agarramos de sorpresa, güey. A huevo. Fue lo más flácido del mundo, güey. Y yo estaba preparado para. Una batalla. Para afileriármelo bien chido, güey. Entonces, el güey literalmente tenía dos puntos de vida. No, no teníamos pociones, güey. Bueno, sí teníamos, pero no la querían usar. Y no teníamos formas de curarlo. Y actuaban como si todo fuera a estar bien, güey. Cuando es un cobarde. El personaje es un cobarde y lo primero que hace es esconderse, güey. El güey llevaba arrastrando el cadáver, güey, porque sabía que no iba a pasar nada, güey. Porque Sildar literalmente nada más te dice, ah, sí, lo vamos a llevar a la cárcel, lo vamos a enjuiciar y ya. Porque es una campaña, güey, o sea, no es nada que realmente tú puedas cambiar. O sea, ya es una campaña prehecha y el DM para que no pase nada probablemente diga, no, no te permito, cosas así, güey, te bloqueé. O sea, esos güeyes ya sabían, güey, y todavía se impresionan, es como que desconfías de Sildar. Sí, güey, porque no lo conozco. Y porque mi personaje es así de paranoico, ya te mandé la historia, güey. Entonces, como que, güey, o sea, estás quitando la inmersión, güey. Somos jugadores nuevos y estás dejando que el güey que literalmente ya conoce la campaña, que ya sabe que va a agarrar, que ya sabe que tienen, porque no hay un loot table, güey, ya son objetos predeterminados, güey. Vaya y los agarre. O sea, una gran parte de jugar D&D es la recompensa, güey, porque pasas por todo el desmadre, güey, pero no recibes nada. Porque el güey que ya sabe qué va a pasar se lo apaña, güey, y DM no hace nada, güey. Entonces como que, bueno, me dio un chingo de dinero, güey, chingón, güey. Lo utilicé para mejorar mi armadura y ya, güey. Tengo todavía 294 monedas de oro. Que voy a gastar mañana. No las estupideces, güey. En roleplay, porque es lo que te digo. Al menos voy a intentar llevar el rol a un poco a la mesa, güey. Porque pues nadie realmente hace rol más que cuando le conviene a ese güey. No, es como que Y todos los demás ya, o sea, ¿tú eres el único nuevo? No, somos dos nuevos como tales, güey, que vamos, porque además hay otro que es igual 100% nuevo, güey, pero casi no puede ir, o no va, al menos, pero pero o sea, por ejemplo, resulta que la misión ahora es, sensitiva a tiempo, güey. Pero okay, la campaña te ofrece hacer misiones secundarias. ¿Qué quiere decir, güey? Que la campaña no está diseñada para que sea sensitiva a tiempo, güey. La campaña está diseñada para que los jugadores exploren, vayan y encuentren otras cosas y en esos lugares encuentres las pistas, güey. Porque es una campaña finita. Se acaba, llegas y encuentras probablemente derrotas a Araña Negra, güey, o en la cueva del oleaje, güey. Se acaba la campaña, güey. Ya no sigue, no presta lugar a más historias, güey. El DM tiene que decidir, o la DM tiene que decidir si la deja abierta para otra campaña que no hacen ellos, que igual son campañas prehechas. Y e intentar seguir la historia ahí, pero no incorpora nada de lo que tu personaje es, güey. Entonces, por ejemplo, los de Critical Role tienen campañas. Matt hace las campañas. No, mames. Matt escribe todo eso, güey. Y él es el que me inspiró como tal, ahorita escribir la campaña. No mames, güey. Pero es que el tiempo que ha de dedicar ese güey para hacer una campaña de. Sí. Chingo, es un putero, güey. Es un putero. O sea, le hace. No, o sea, no tienes que escribir como 100 hojas por día, güey. Es no sé, digamos, por ejemplo, en el caso de ellos, güey, dice, van a ir a. Ah, ¿cómo se llama? Bueno, a una ciudad, güey. Esa ya era una ciudad, güey. Entonces agarra el libro de DM, que él ya se sabe probablemente, güey. Y dice, ah, es una ciudad. Entonces, es grande, tiene paredes, tiene un régimen, tiene muchas guardias. Y ya es un sistema grande, güey. Probablemente con viaductos en su mundo, güey. O sea, ya hay acueductos, perdón. Hay drenajes. Hay ¿cómo se llama? Agrupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya como que el libro de reglas te dice, las ciudades generalmente tienen esto dentro de este mundo, tú lo puedes cambiar. Y dice, ah, bueno, y agarra, entonces dice, ah, bueno, ¿quién manda esto al güey? ¿Qué agrupaciones hay? Son tales, güey. O sea, bueno, ¿qué agrupaciones quiero que mis jugadores conozcan, güey? Tales, ah, entonces sí las medio describo, güey. ¿Cuáles pueden llegar a conocer, pero no los voy a dirigir como tal, güey? O sea, es como que una probabilidad de que como ellos se muevan, puede que lleguen acá. Entonces, ah, entonces nada más describo líderes y o líder y su misión. O sea, no escribe toda la historia de esa, toda su asociación y de su asociación y de su asociación y de su asociación. Nada más las que quiere que realmente se enfoquen. Entonces él como DM los dirige hacia esos lugares en el que él creó la historia, pero tú como jugador puedes cambiar eso, güey. O sea, como, y te digo que dije, voy a hacer la mía para ustedes, para que acople sus historias a la campaña y que neta sea personal, güey. Porque de hecho es tanto lo chido de una campaña personalizada y eso, es que por ejemplo tú puedes decir, ellos en la primera campaña tenían literalmente un castillo, güey, para su grupo, güey. Hicieron una misión tan grande, güey, Su que el recompensa fue rey un castillo, les güey. dio una zona, los hizo miembros de la de este ¿cómo se llama? De O sea, como esos güeyes eran del como la Congreso, élite. digamos, o como que de una forma, o sea, tienen voz en las decisiones que toma el reino en el que ellos están. Otro pedo, Y güey. les irguió un castillo, güey. O bueno, un pequeño castillo en el que ellos podían estar, güey. Y ahorita, o sea, porque estoy viendo otra vez toda, bueno, no otra vez toda la campaña porque no la vi desde cuando empezó, ya la vi como dos capítulos ya casi por el final. Y ya después ya no lo pude ver y ahorita aproveché que es la nueva campaña y la vi ahora sí desde el principio y la sigo todos los jueves y cuando no puedo verla, cuando la suben otra vez, güey. Que es los lunes. Entonces, me puse a verla, güey. E hicieron otra misión también bien pinche grande, güey. Y pidieron que ese castillo fuera una embajada de otro reino, haciendo que esa parte de la tierra sea completamente suya, güey. De ese grupo de gente, güey. Pero es el punto en el que Matt les da esa libertad, güey. Matt De le dice, poder vas a crear poder bastantes tener tu cosas. castillo, güey, y se acuerda de todas las pendejadas, güey. Un güey es un gnomo y Bart. Es súper cagado ese güey. Y en esta última misión encuentra un artista, güey, y le dice que quiere un retrato bien mamado, güey. Es un retrato de él montando en un caballo blanco con su cuerpo bien aquí, bien pinche sensual, güey, con pelo en pecho, con su camisa desabrochada, güey. Y su amada abrazándolo, de la cintura, literalmente dice súper sexy, güey. Bueno, dice súper hot. Y Matt dice, gira persuasión, güey. Y tiene un chingo de carisma, gira un 34, güey. Verga. Entonces, describe cómo el artista se lo empieza. O sea, detalles tan pequeños como. Y lo hizo así, güey. Porque él no sabía que el personaje se llama Scanlan, iba a pensar en eso, güey. Entonces, de repente lo escandan y dice, quiero encontrar un artista, güey. Y Mate, como que, ajá, vas, lo buscas, lo encuentras, güey. Y dice, preguntando, la gente te va recomendando de un güey que tiene un buen trabajo, pero lo encuentras, es un chavo joven que duda todavía de Habilidades. sus habilidades artísticas, pero que realmente es bueno. Entonces, le describe toda esta obra que quiere Scanlan al artista. Y le dice, Matt, gira persuasión nada más por su duda del propio artista, güey. Gira 34 y empieza a decir, aunque cuando al principio lo viste como que dudoso y con la cabeza agachada y como que no iba a poder, cuando le empezaste a contar, su reflejo de artista empezó, viste cómo alzó la cabeza y vio hacia el vacío y empezó a imaginar, podías notar en sus ojos cómo se. Y empieza a describir todo ese desmadre, güey. Y Verga. le dice, sí, y lo hace, güey. Le da las medidas y le y Scanlan le preguntan, ¿en dónde del castillo lo puedo poner? Y dice, bueno, ¿en dónde te gustaría, en tu cuarto? Y dice, no, lo quiero en la sala principal, en el comedor. Y así que dice, bueno, hay una pared que tiene estas medidas más o menos. Y dice, quiero esa, y dice, quiero 20 por 6 pulgadas, me imagino. Y se va, y como giró tan alto y lo emociona tanto, le dice, no, no, sin costo. Y y Scanlan dice, no, sí, toma tus 500 de oro, güey, que es mucho más de lo que generalmente cobran. Por eso, güey, le dice, bueno, va, güey. Muchos episodios después en los que yo llegué a escuchar en vivo, güey, describe cómo lleva, me parece que lleva gente, güey, está la servidumbre, güey, o, creo que lo primero que hacen cuando llegan, a su castillo, güey, es que ven el cuadro de Scanlan ahí enfrente, güey, grande, gigante, y viéndolos, güey, entonces mantiene todos esos tipos de detalles que ellos tienen y hacen, güey, súper constante, güey. O sea, es lo que me encanta, güey, porque yo realmente registro sí tiene una constante. Eso, sí, güey, se acuerda es y tiene. Bastante interesante, sí. Güey. Porque tiene conciencia de toda la historia de los. De sus jugadores, güey. Porque la maquila para ellos, güey. Eso está muy chido, güey. Porque eso sí es como de. Lo consumes mientras lo haces, güey. Sí. Está muy, muy y chido. Y es lo que te digo, güey. O sea, por ejemplo, la misión sí es como que. ¿Qué quieren hacer? O sea, en sí era para que mataran tiempo. En lo que a ustedes les llegaba una carta que no sabía que les iba, o sea, el DM sabe que les iba a llegar una carta, era parte de la historia, güey. Entonces, nada más le dice, no, pues, ¿qué quieren hacer en este tiempo de vacaciones que tienen? Entonces, nada más era para que se relajaran y de repente les llegara esta próxima misión que les da el rey del castillo, bueno, el rey de las tierras donde tienen su castillo, güey. Cosas así, güey. Entonces es lo que a mí más me gustó, güey. Porque, por ejemplo, no he tenido tiempo en todo como que ya van como 2 meses. Uh-huh. Nunca he podido desarrollar mi personaje. Nadie desarrolla un personaje ni tiene razón para desarrollarlo, güey. Solo una vez logré platicar con uno que es uno de los que casi no va, güey. Y ya. Entonces, o sea, realmente hacer la historia de tu personaje, intentarlo meter, no tiene sentido, güey. Porque o el DM se las arregla para meterlo, güey, o te chingaste, güey. Porque no hay ninguna campaña que diga que vas a tener que ir a vencer un ejército de de Dragon Balls cromáticos, ni que justifique que yo exprese o que me intente desenvolver o que tenga que ver con Bahamut ni nada de eso, güey. Entonces es como que de haber sabido hubiéramos hecho uno pregenerado por todo ese punto, güey. O sea, o ni me hubieras dicho ni hacía una historia como tal, o la tiraba o la guardaba, güey, o ni pensaba en ella, cosas así, güey. Entonces como que bueno, güey. Entonces como que creo sí, que te voy saltaste intentar, pasos, amiguito. Voy a intentar porque la idea es, o sea, la idea de un buen juego de rol es esa, que incluye todos esos elementos. Entonces, yo voy a intentar como que incorporarlo yo, intentar como que jalar a la gente que intente hacer eso, en especial a los nuevos. Ya como que los otros, pues si quieren, chido, si no, pues no. Porque te digo que en la última salimos, lo entregamos, nos dieron dinero, se supone que íbamos a ir a la posada a descansar. Pero de repente estábamos en la tienda y de repente yo otra vez temprano, de repente dije, no, pues supongo que ya descansamos, entonces yo voy a ir a platicar. Pasaron 2 horas, pero sigue siendo temprano. No hay ningún manejo de tiempo, ni de ni de orden de quién está haciendo cosas, ni nada, güey. Como que, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no ubicas a tu personaje ni ubicas cómo relacionar con ellos al mundo, güey. Y eso es algo que hacer una campaña como tal desde cero sí te da chance. Entonces, pues voy a, ya estoy pensando como que en qué, en lo que ya hicimos de tu personaje, ya tengo una idea. Quiero a ver si al rato podemos platicar con Elisa, no sé qué tan ocupada esté, para que hagamos su personaje y su historia. Y ya como que también la empieza a pensar cómo meterla, güey. También después yo con Mario sí, siempre sí se anima para igual hacer su personaje y meter su historia ahí. Para que cada quien. Porque también es muy importante porque, por ejemplo, si los tres quieren ser casters, yo no puedo darme, o sea, si digo, ah, no, les voy a poner monstruos que son excelentes en chequeos de fuerza o que te tienes que salvar con fuerza, los voy a matar. Entonces tengo que pensar, ok, voy a poner eso que hacen chequeos de fuerza, güey, pero voy a reducir sus stats, voy a cambiar cosas por aquí y por allá, para que ustedes puedan liberarse con sus capacidades, güey. Por ejemplo, hay uno que es que es como una mantis, punto como una mantis hormiga gigante, güey. Como de un tamaño como de un humano caballo. No un Un centauro. centauro, no, no, no, no un centauro, un humano caballo. O sea, de esos que es una persona con la cabeza de caballo y la otra es el trasero del caballo, güey, y van agarrados. Ajá, de ese tamaño. Más o menos. Porque los centauros son enormes. Te agarra, de hecho se esconden bajo la tierra, güey, y si no los ves, tan pronto te detectan a 60 pies, güey, salen debajo de ti y te agarran, güey. Pero cuando te agarran tienes que hacer un chequeo de fuerza de 15. Y si, por ejemplo, tú tienes mucha dexteridad, pero en teoría no vas a tener mucha fuerza, güey, te va a agarrar a chingadazos a menos que gires súper alto, güey, porque además de que te hace daños, daño cortante, me parece, te inyecta ácido, güey. Son los dos daños en cada de sus rondas. What the fuck? Es muy cabrón si te agarra, güey. Porque si te agarras eso, no puede atacar a nadie más y tendrías que depender de que las otras dos personas te salven, güey. O de que tú tengas una habilidad que te pueda ayudar, güey. Entonces tendría que considerar tus habilidades, las habilidades de los demás y qué hay en el alrededor que pueden usar para salvarse, etcétera, etcétera, etcétera, güey. O sea, realmente sí es hacer un mundo vivo. O sea, los encuentros sí los haces como un mundo vivo, güey. O sea, no No mames. describiría tanto así como de que van caminando, giro dados, es un encuentro. No, o sea, es como que okay, ya sé que va a haber un encuentro, ¿no? Cosas así, güey. Nada más les pediría si los descubren ustedes primero o los atrapan a ustedes primero, güey. Que es lo que me encanta, güey. Pero sí sería para que ustedes como tal rolearan. Un poco más. Rolearan chido y que si fuera su Haré otro personaje. personaje, güey. No, está bien el que hiciste, güey. Ah, mi fucking koi. ¡Yee, Que boy! de hecho ya pensé como. Porque sí lo voy a hacer como México Wakanda. Pero no tan cerrado como Wakanda, de que se mantuvo en su burbuja y es medio purista, güey. Pero como que sí llegaron. O sea, obviamente no va a ser México, pero sí va a ser basado en las culturas mesoamericanas. Y que sí hay intercambios culturales. Okay. Lo único que estoy pensando, güey, es ¿cómo voy a definir el común para ustedes, güey, dentro de este mundo que estoy haciendo, güey? Porque no quiero decir que el común es el español, güey. Y como que llegan los conquistadores, sí se defendieron o no hubo una conquista como tal. Pero aún así hablan español, es como que. ¿Por qué? Entonces, creo que voy a poner como Que que sea oro, que no, para güey. ustedes, como, o sea, como jugadores, es español, pero para sus personajes es una mezcla de español Que y sea. maya, algo así. O sea, ustedes no lo Que hablarían, se llame pero antiguo, güey. imaginarían que. O sea, el lenguaje se va a llamar común como tal, porque es el que todos hablan, pero no va a ser, o sea. O Español sea, no para poder significa crear un común, más bien dialecto, común no güey. significa español. Sí, Pero va a sí voy ser a crear un mantener los dialecto. dialectos originales en algunos acertijos y cosas así. Ah, está cool. Ajá. Entonces, ya pensé como que también cómo van a ser los panteones de las deidades, que hay, que no. ¿Lo tienes escrito, güey? Ahorita no, ahorita lo tengo todo en idea, porque primero quiero hacer el mapa, voy a descargar un ex para hacer el mapa en crudo, güey. Y ya después de ahí lo voy a tener todo, es como que en escrito. ¿Te imaginas, güey? Lo vas a imprimir un puto plot, güey. Tienes tu mapa del tamaño de la No, mesa, no, de güey. hecho, los ex puedes tener un mapa normal, güey. Porque dices, ah, son ex, pero ¿a qué tamaño es? Digamos, es un mapa regional, estatal, continental, No, güey, pero se vería súper nacional, cool, etcétera. güey, que Puedes tener uno enorme, güey, pero sí. sea, para ese punto no creo tanto. O sea, quizás sí les daría uno que les vendería en una tienda que es como así, güey, por mucho. O sea, como así. Sí, güey, en un plot, güey, uno del tamaño de la mesa no te cuesta más allá de 60 pesos, güey. Pero en general, o sea, en la tienda como tal, o sea, en una tienda de cartografía donde les venderían un mapa, a lo mucho sería del tamaño de un tabloide. Un mapa, sí. Te venderían un mapa de un tabloide. ¿No has visto los mapamundis enormes, güey? No, un mapamundi enorme, sí, güey, pero no va a ser región, o sea, no va a ser mundial, güey. No, no, güey, pero nada más para que podamos... Va a ser una de las regiones, algo que en realidad... sea un pueblito, güey, pero que sea grande, güey. Si es eso, sí, a ustedes como jugadores les costaría un putero, güey. Un putero de oro, güey. Y van a empezar... ¿Por qué, güey? Porque es trabajo que tiene que realizar gente, güey. O sea, no todos tienen conocimiento en cartografía, güey. Ni existen satélites, ni existen maneras de hacerlo fácilmente, güey. Ah, yo sé a lo que te refieres. Ajá, me refiero a ustedes como jugadores, sus personajes, güey. Entonces, si ustedes quieren tener un mapa neta del tamaño de una mesa para su... Yo lo que yo me refería base, era, güey, que el tamaño... Para dárselo, al tamaño quizás, de la mesa como referencia, güey, pero lo que tú conozcas sea una migajilla, güey. Ah, o sea, no voy a diseñar todo eso porque realmente no van a estar ni van a conocer nada de eso, güey. Va a ser de una región, pon tú, como de Yucatán a Puebla, güey. Y eso es una exageración. Eso es una puta exageración. Eso es chiquito, güey. Para de mamá. Sí, o sea, es una exageración, güey, pero sería más o menos como de... En teoría, como te lo describen en el... En el... ¿Cómo se llama? En el Dungeon Master Handbook, es que sería más o menos como el tamaño de Gran Bretaña, o la un área que sería como de Gran Bretaña, Inglaterra, pues, o la mitad de California, güey, porque ves que realmente es Inglaterra chiquita, güey. O sea, se ve grande porque es un enorme como humanos, güey, pero realmente, si lo mides, es relativamente pequeño, güey. Es más pequeña que California, güey. Entonces, sería más o menos esa zona que podrían llegar a viajar, güey. Pero ya pensé como que eso. Sería bastante cool ya ver todo eso, güey. Sí. Porque también comenzamos a trabajar directamente ya con el diseño de personaje. Estaría chido, sería súper chingón tener nuestros personajes pintados y coloreados. ¿Quieres decir full japonés, güey? ¿Cómo que full japonés? Ajá, o sea, que tu personaje venga de un lugar, como de Asia, o lo que nosotros consideramos Asia, güey. Me gustaría, güey. Ok. Porque de hecho porque ves que querías lo de tu familiar, que es como la de Inuyasha, el gato de Inuyasha. La bestia esa que se hace grande, güey. Y que de hecho tu nombre viene del japonés también, entonces podemos... Que ves que de hecho, históricamente, los japoneses sí llegaron antes, güey. Sí, China y los nórdicos llegaron aquí mucho antes que los españoles. Bueno, los europeos. Tengo una pregunta, güey. Si la roca tiene un hijo, ¿cómo se llamaría, güey? Pebe. Piedrita. Ve, güey. Ah, sí, me enseñaste el que hizo de ya está personaje más, de LOL, güey. Ya está más completo, güey. Dice que mínimo querría tener la máscara, güey. Porque se ve muy chingón. Sí. Sí, o sea, ya veríamos. Se ve súper chamánica, güey. Pues bien. Bien, bien. Entonces, he estado pensando en eso. O sea, simple, el libro de... Te digo, el libro de Dungeon Master ayuda un chingo, güey. Porque ves que te digo que sí tenía la idea, pero no sabía dónde empezar ni qué, güey. O sea, no sabía cómo bajar las ideas. Y te empieza con una bofetada, güey. Porque lo primero que te empieza a hablar, güey, son los, son deidades, güey. Y los diferentes tipos de panteones que existen, güey. O sea, un panteón es panteón justo, panteón suelto, no hay panteón, es mono, es tu... O te dice, quizá en tu mundo es ¿cómo se llama? Monoteísta, güey, quizá es de dualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá vamos dice, a quizá tener ni que siquiera desmadrarnos dioses. Con dioses. No van a tener latinoamericanos, güey. ¿Qué? Pero pueden. Güey, o sea, lo más importante como jugador, güey, y es algo que voy a querer que tengan mucho en cuenta, es que pueden. Puto Quetzalcóatl. pero hay una, parte muy importante que dice, no sé, por ejemplo, tienes hay un monstruo enfrente de ti y al lado tienes un sartén con o sea, de esos madres como de la antorcha olímpica, se me olvidó cómo se llama, güey, que en sí es un bowl. Bueno, sí, en inglés un bowl de puro carbón ardiendo, que es para iluminar la zona. Entonces tienes el monstruo y quizá en una campaña no te lo permitan, güey, o el DM te diga que no, güey. Y que nada más lo tienes que atacar directamente a él, güey. Pero yo sí los quiero decir, es como que ves eso y si a tu personaje se le ocurre agarrarlo, güey, te digo, vas, güey, haz un chequeo de fuerza, güey. Digo, lo pasas, güey, te describo, dice, como que agarras la base en la desesperación del momento, en la adrenalina, güey. Y se lo avientas directo a la cara, güey. Y te digo, para ti es un D4 de daño de fuego, güey, porque obviamente está caliente porque es de metal, güey. Y le digo, ya él, tírale, no sé, güey, 2D4 de daño de fuego, güey, y tiene desventaja en sus próximos ataques. Sí, güey, está así, puteado, güey. No sé, porque le cayó carbón y cenizas ardiendo en la puta cara, güey. Entonces, como que obviamente va a tener desventaja en esta chingada. Y si dice, no, pues le quiero cortar los ojos, güey, o cortarle un ojo, picarle un ojo, vas, güey. No mames, güey. Cosas, o sea, lo que quiera, o sea, algo tan específico como eso, güey, se los voy a dejar así. Obviamente va a haber límites, como que de quiero hacerle una patada triple en el aire y cosas, güey, porque realmente tu personaje no lo puede hacer, güey. Sí, güey, le voy a sacar rayos láser. Rayos láser, pero no, güey. Pero algo que, si vas a seguir con Bard, empezar a tener inspiraciones musicales, güey. Porque puedes inspirar una parte muy importante del bard es que inspiras, güey. Entonces te voy a decir que hagas medio canciones o tararees algo o lo que sea, güey, que sea musical, que inspires a alguien. Ok. No es necesariamente que sea con tu instrumento, puedes nada hacer como que el rol de que lo tocas, pero es más que nada tu voz y te acompaña el instrumento, güey. O puedes decir algo, un mini solo con lute, güey, y los inspiras, güey, lo que sea, güey. Puto requinto en un ukulele, güey. Sí, o sea, tú te las creas, güey. En tu experiencia musical lograste hacer eso y es lo que lleva tu magia, lo que sea, güey. Pero sí te voy a pedir que hagas algo así. Va, va. Para, sí, que comiences, sí, a hacerlo. Que sea imaginativo, güey. Para que comiences a hacerlo. Todo eso así. Entonces, puedo decir, quiero que de, no sé, por ejemplo, tienes un hechizo que se llama Cutting Words, güey. O palabras cortantes, güey. Uh-huh. Que tú giras el dado y si pasa en el chequeo de Wisdom, si falla en el chequeo de Wisdom, me parece, giras, creo que es un D8, me parece, un D10, no, es un D10, me parece, giras un D10, que es estos, ajá, y digamos que giras un 3, y tu armadura es 14, y te pegaban con un 16, menos 3 son 13, ya no pasa tu armadura y fallaron el golpe. Uh-huh. Es una habilidad, güey, pero te digo, ¿cómo, o sea, cómo lo describirías? Puedes decir, ah, no, pues, cuando canto, la energía mágica se materializa en navajas y lo dice, o una mano se materializa y lo abofetea, güey, para distraerlo. Es como que Nel, puto Nel. Nah, güey, estaba pensando, pues, que, sí, te digo que algo que me latió mucho fue de estos güeyes que puedan romper copias con la voz, güey. Utilizar las ondas de potenciar las vibraciones sonoras de tu garganta, güey. Se convierte, puede ser como que lo hago tan fuerte, pero dices, no sé, lo enfoco nada más a él para que no dañes a alguien más. Porque, por ejemplo, si haces eso en una trampa, en un lugar que resonaría con tus demás compañeros, te voy a decir que los lastimes. Sí, rebotes. Exactamente. Entonces, sí, tanto les voy a dar libertad como voy a jugar, pedirles con que estén nosotros, conscientes de sus acciones en el mundo. Ah, okay. Hay veces en las que, por ejemplo, güey, no sé, güey, alguien te da un trabajo y tú por los lols dices, ah, le digo puto, güey. Va, güey, le dices puto. En la noche llegan dos guardias por ti, güey. Porque le dijiste puto a un miembro de la realeza, güey. Y no se lo tomó a la ligera, cosas así, güey. Lo jodiste, güey. Entonces, sí, todo lo que hagan va a tener una repercusión, güey. A veces buena, a veces mala, güey. A veces las dos, güey. Entonces, sí, para que hagan el mejor rol que puedan y que ustedes también se diviertan y se sientan chido, güey. Pero todavía me falta un chingo, güey. Esperemos que por el próximo año. De aquí al, pues, podcast 60. Pues fíjate, digo, no es tan tardado, o sea, los primeros encuentros ya los tengo pensados. Entonces, entre sesiones yo puedo ir pensando en lo siguiente y yo nada más ir pensando, porque ya tengo más o menos lo que sería una, entre comillas, batalla final, que yo creo que calculo es para un nivel 8, güey, de 20. Okay. Entonces, obviamente no sería su final final o todo lo que alcanzarían a hacer, pero es como que sería el fin del primer arco, digamos. Okay. Entonces ya no tardaríamos tanto, más que nada es ponernos el tiempo para crear el personaje. Entonces, si quieres, ahorita en lo que cuando terminamos, en lo que vamos caminando, vamos terminando tu personaje, ¿no? Y en la noche, si quieres, si está disponible Elisa, hablamos con ella, si quieres. ¿Tiene Discord? No. ¿Puede tener Discord? Sí. Ah, bueno. Para que lo hagamos ahí en chingue. Y tu personaje lo voy a girar con. Todos sus personajes los voy a girar con puntos preestablecidos, no con dados. Porque dados sí puedes romper mucho las cosas, güey. O sea, si sacas un 20 natural y lo pones en tu carisma, cosas así como que. Fuck you. Fuck you. Okay. Pues bueno, vamos a Pasemos a proseguir con la las siguiente noticias. etapa. Ah, además, en mi adicción de D&D, en lo que abro las noticias, digo que empecé a probar un MMO que hasta ahorita me sigue, tío, ya alcancé nivel máximo, pero sigo enganchado, güey. Y realmente, en este sí el juego sí empieza como tal en nivel máximo. Las misiones más chidas, las aventuras más variadas, ese tipo de cosas, y ahorita sí empiezan en este nivel máximo, güey. Porque ves que, por ejemplo, en Warframe como tal no tienes nivel, güey. Pero ya que vences tu último planeta o antes que llegabas a Pluto, como que, ¿qué hago ahora? O sea, ya nada más era grindear por armas y eso, ¿no? En este, si llegaste a nivel 70, ahora tienes calabozos épicos, pero tienes que tener un cierto nivel de equipo. Entonces, sí tienes que grindear por equipo, pero todavía tienes muchas otras misiones que hacer. Y desbloqueé la tirería de los dragones, que en sí es la historia de Tiamat. Y estoy peleando contra dragones. Ya vencí un dragón verde, vencí un dragón negro. Y no he podido contra el azul, no he encontrado un blanco y no he encontrado uno rojo. Ay, me encantan los dragones porque cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Los dragones rojos son súper inteligentes, güey. O sea, no, los dragones no son bestias cualquiera. O sea, no Pues nada son más dicen, antiguas, güey. o sea, neta, piensan, güey, tienen sus actitudes Pues y son sus manerismos, antiguas, güey, güey. y hablan además, güey. Los, te digo, Telepatía, los dragones, no, hablan, güey, hablan, hablan, hablan. güey. Hablan común y hablan dracónico. Y los dragones rojos son genios, güey. O sea, sí. Pudieran tener conocimientos o capacidades científicas, serían doctores, malvados, güey. Pero son genios, güey. O sea, son genios. O sea, tienen su guarida, pero nada más como que de. Si se acerca alguien, les escupo fuego. O sea, no, o sea, tienen planes, güey. Saben cómo engañarte, güey. Saben cómo engañar a otros, etcétera, etcétera. Son las criaturas más inteligentes, de hecho, de entre los dragones, güey. Y hace rato me puse a leer sobre los dragones negros, güey. Y es chistoso porque sin querer lo agarré por cool, pero terminó siendo bastante bien con mi personaje y lo que es, güey. Porque los Dragonborns no salen de huevos y no salen de madres como tal. Eres una persona y tú voluntariamente decides convertirte en un Dragonborn. Que es de un ritual que Tiamat le hereda a la humanidad, güey, pero tiene que ser voluntario precisamente para que evite la corrupción de que alguien pueda ser una persona corrupta, ¿no? O sea, es alguien que neta se entrega voluntariamente y tiene que pasar por esa transformación para ser un Dragonborn, que no es un dragón, ¿no? Es un humanoide con características de dragón, güey. Entonces, le voy a agregar que seleccionas como que de qué. O sea, te unes a unir al clan, pero para unirme al clan obviamente tuve que pasar, güey, y elegí los negros por lo que representa el dragón negro y lo que quiero representar yo, güey. Porque precisamente los dragones negros son violentos, güey, son agresivos y son viles, güey. Por ejemplo, viven en lugares putrefactos, güey. No tienen piedad, güey. Son de hecho culeros, güey. Te engañan con que, ah, no, sí te voy a dejar vivir, ve y cuenta mi historia, güey. Y cuando te volteas, intenta correr, güey, te escupe ácido, güey. Porque siente la satisfacción, es como que, ah, lo engañé, y la verdad. Pobre imbécil. Sí. Entonces, mi personaje al contrario, güey, es como que si no tengo que matar, no voy a matar. O si alguien puedo salvarle la vida a alguien y que cambie su estilo, lo voy a hacer, güey. Que de hecho es ya lo que he hecho varias veces. Es como que es entregarte, güey. O sea, es lo que es Tiamat, lo que representa Tiamat, güey. Es primero los demás antes que tú, güey. Justicia, honor, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es los dragones negros son lo opuesto a lo que soy, güey. Entonces voy a agregarle esa historia que va a ser inservible. Que por eso elegí los dragones negros, güey. Okay. Para eliminar esta idea de que los cromáticos, o sea, como cuando eliges ser un dragón moro es una elección, güey. No, Taiman no te eligió como una aberración, tú elegiste ser un dragonborn de ese color, por eso. Y que fue por eso lo que más le dolió la traición de los Arneo. Así. Ok, va a ser bastante interesante. Sí, los monstruos son muy chingones, la verdad. La cantidad de trabajo que le han puesto, güey. Ah, y de hecho ya hay monstruos basados en cultura latinoamericana. Entonces nada más los voy a modificar para que sean un poco más apegados, güey. Y voy a crear los propios, güey. Al pedo. Pues bueno, vamos a pasar a la sección de noticias. La primera noticia del día es sobre Warframe. Una vez más, esta semana tuvieron un dive stream después de 2 semanas. Hablaron un poquito más sobre lo que han estado trabajando. Y uno de esos es que por fin rehicieron un casco alternativo para Equinox que fue perdido porque se corrompió el archivo, güey. Al parecer tuvo un error de encriptación, güey. Bueno, de codificación cuando se estaba guardando, güey. Se perdió el archivo para siempre. Un año después lo pudieron rehacer desde cero, güey. Han estado trabajando en esa madre, güey. Está algo complejo. Está chido, güey. Está bastante chido, güey. Pero te digo, sí está algo complejo el diseño, güey, como tal. ¿Masculino y femenino? No, güey. Es diurno y nocturno, güey. No es masculino y femenino, güey. Sí, ¿no? No, güey. La versión nocturna es femenina. No, güey. Es hombre. Ah, acordaba que era femenina. Va a haber también noticias importantes. Va a haber unos cuantos rediseños en algunas armas para hacerlas ver mejor. Al menos Gram se ve. Ah, mi ya viejo no Gram, güey. Ya no se ve tan culera, güey. Yo la veo igual. No, güey. De hecho, ve el diseño actual de Gram y compáralas y se hay un cambio bastante importante, güey. Se ve más realista, güey, de cómo sería una espada de energía, güey. Porque antes nada más era... Es como, sobres, güey. ¿Has visto War? Sí. Sí, pero War es otra cosa, güey. War es una espada sentient, güey. Gram es una espada del Teno, güey. Pero igual es energía, güey. Sí, güey, pero la espada del Teno es más como más... Por cuestiones tecnológicas y de diseño, güey. Por otro lado, estuvieron hablando de una de las principales preguntas de la comunidad sobre el farmeo de Cuba, como ya hemos hablado antes. ¿Van a mejorar los drop rates? Sí, quieren mejorar los drop rates porque sí, la gente está quejando que dice que en 40 minutos sacan lo que antes en las misiones directas, güey. ¿Cómo van a mejorar? Sacaban 20, ¿oleadas o cómo? Sí, güey, mientras vayas subiendo, no. Va... Cada que tú consumas un life support, va a aumentar. Va a tener un límite. Por oleadas. Por así decirlo. Porque era por cada A, cada B, cada C y cada C, ¿no? No, pero es que este no es recuerda que es un life support, o sea, es una supervivencia, no es... O sea, pero ves que cada 5 minutos es A, 10 minutos es A, 15 minutos es B. No, pero es que de hecho los life supports no salen así, los life supports tienen otro tipo de rate. De hecho salen cada 2 minutos, güey. Ajá, entonces, ya. Uh-huh. Entonces, yo pensaba que la recompensa que te daban al final por cada... No, aquí no hay rotaciones, güey, aquí es un incremento continuo, güey. Y han estado hablando también, por ejemplo, de los, dieron más información sobre los mods peculiares, que de hecho es un proyecto que tiene 4 años dentro de Warframe. Mm-hmm. Solo que la primera vez que lo hicieron, el engine explotó, güey. El nuevo mod peculiar permite hacer que los enemigos, que cuando un enemigo recibe un daño crítico, la parte donde recibe el daño crítico se hincha, güey. Crece, se ve muy cagado, güey. Ajá, exactamente, güey. Y que Los mods peculiares solo son por LOLs, güey. ah, es lo que te iba a decir. Sí, los mods peculiares solo son por mods, güey. De hecho, el primero que salió con Cora hace que que flores crezcan. Por otro lado, güey, hubo un cambio importante en Planes of Eidolon porque ahora los Darjeens, que son las navecitas que andan ahí en Planes of Eidolon, se consideran un enemigo único hasta que los destruyes y sueltan al operador. Actualmente, bueno, con el nuevo cambio, güey, ya es el operador y el Darjeen como tal. Entonces ahora vas a poder matar solo al operador del Darjeen y después robar su navecita, güey. O sea, Que igual está. puedes agarrar de las que están estacionadas. Y bueno, también ya mostraron lo que viene siendo el nuevo. Primer La vistazo nueva a la nueva área zona. social, güey. Se ve súper chida, güey. Fucking Future Punk and shit, güey. Me encanta cómo se ve, güey. Porque aparte tiene como que esa onda medio Cyberpunk. ochentera, güey. Fue como Cyber, sí. Y ya ahí se mostró. Piénsenlo como ver a mi memoria. Blade Runner. Blade Runner, Deus Ex. Todo este desmadre, Cyberpunk. Ah, por cierto, hay una parte, güey, donde. Ponle pausa. Donde se puede ver lo que vendría siendo un nuevo armero y se ven nuevas armas, güey. Se ven ¿Cómo esquemas de así? nuevas armas, güey. Justamente en un banner, güey. Entonces, ya hay Entonces la ácida es una Franco. Cata, no tengo idea. Quién sabe cómo van a ser las armas, güey, pero se ve interesante, güey. Ya también están trabajando como más o menos cómo se van a mover los modelos y qué estarán haciendo los modelos en las áreas. Al parecer va a ser un A trabajo de tener minería. ¿cómo se llama? Va a cambiar su movimiento o va a tener alteración su movimiento bajo agua. Está bien. Y bueno, lo único que dieron es un, en cuanto a hombro, es un lindo fondo de pantalla, un lindo wallpaper, porque ni siquiera es la imagen que va a aparecer preestablecida Nada más te en el dieron desmadre. un Fue como wallpaper. de, toma, güey, una migaja para calmar tu hambre, güey. Wow. Eso es todo por ahora, güey, en cuanto a Warframe. Destiny 2. Juego del año. La semana pasada, Fuck bueno, el martes de esta semana se hizo presente lo que va a tratar el nuevo Destiny. Podemos ver la inclusión de lo que vamos a llamar The New Stranger, güey. Porque no la puedo llamar de otra manera, güey. Me encanta porque aparte tiene ojos biónicos, güey. Es Yo súper cool, odio güey. tanto a Bungie, güey, porque. Está quemando tantas cosas, güey. Está jodiendo tantas cosas, güey. Porque qué agarran y dicen, güey, ¿qué necesitamos para llegar a las nuevas generaciones, güey? Las que buscan cambio, güey. Para una mujer que se vea cool, güey, porque va a llamar la atención a las mujeres que quieran jugar y a los hombres que quieran waifus, güey. Va. ¿Cómo la va? No tengo idea. ¿Cómo es su personalidad? Igual que todas, güey. Pero me vale ver. Cambia ¿De de dónde skin, güey. viene, güey? ¿Quién Who sabe, güey? gives a fuck? ¿Sabes qué es lo que más me llamó la atención, güey? Personajes nuevos, Que güey. Vamos a desarrollar sus escenas. ve su No. Ghost, güey. Ve el nuevo Es un Ghost. Tiene flashback, los nuevos diseños de. Lo cual es estúpido, güey. Porque incluso nosotros. O sea, no sé cuánto tiempo pasó y no sé si realmente hubo un rediseño de los Ghosts, pero se me hace una pendejada que haya un rediseño de los Ghosts. ¿Por qué no lo hacen por fashion? Los Ghosts no son fashion, güey. no lo haces tú. Son del Traveler, güey. De alguna forma descubrieron cómo cambiarle la carcasa. De alguna forma los modearon, güey. O sea, literalmente tu pequeño Ghost sufre mientras los soldas, güey. Así de, no Toda su mames. luz perdida, güey. Lo que no me ¿Quién sabe gustó de si de la tengan lore nueva dentro del expansión juego? de Destiny es que ve la cantidad de armas de Destiny 1 que trajeron, güey. Deja todo eso, güey. Es hype. Es un hype reskin, güey. Es Taken otra vez, güey. No, digo que Taken otra vez porque simplemente son Fallens, Hype y Cabal Reskins. No pudieron darse el tiempo para crear un nuevo enemigo, güey. Es un planeta en una zona que literalmente pudiste haber dicho que era una raza ancestral antes de que el Hype, o diferente al Hype, lo que sea, güey. No, güey, pero es que No, güey. Son regresamos a Hypes Marte, que güey, o por sea. alguna pinche razón están invadiendo congelados, güey. No, están congelados debajo de una capa de... debajo de los polos, güey. Porque sí. Y como estaban debajo del hielo, también ellos van a hacer hypes de hielo, güey. No son nuevos enemigos ni nada, güey. De hecho, la verdad, yo estoy bastante... Esta cosa, pásala arriba. Ahorita es un... Porque el código no... No lo respeta, güey. ¿El one? Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Viste esto? El one, sí, pásalo arriba. No. Ya me dices. Bueno, no importa. Ponlo arriba. Ponlo hasta donde dice PC. Porque si no se ve. Dice one. Ajá. Cópialo. Pero no, güey, eso ahorita. Sigue platicando. Y este... No sé, el hecho de que hayan traído, por ejemplo, desmadres como lo de... Ahamkara, Grasp y todo eso. Es como de, güey. De hecho, no, son lo vas a romper. Vas a romper el código. Te estoy diciendo que lo pongas arriba, güey. De hecho, esas madres, los Sealed, no estaban. No, el que estaba, güey, era el Sealed. El nuevo es el Grasp of Ahamkara, güey. No, estos son Sealed, güey, por alguna razón. Porque el que estaba antes era el normal, porque de hecho hasta tenía los picos abiertos, güey. Pero los Seal of Ahamkara, güey, estaban... No, no, Sile. O sea, cerrados, güey. Sí, güey. What the fuck are you doing, güey? Revisando porque hay tantos guantes. No debería haber. Uh-huh. Este... Los Seal of Ahamkara, de hecho, fueron de la última expansión de Destiny 1, güey. No son nuevos. Te estoy diciendo, güey, que vas a romper el código, güey. Y, pues, bueno, eso es todo lo que tiene. La verdad, por ejemplo, realmente hubiera... Nos distrajimos más editando esta madre que... Alguien movió. Hubiera literado... Hubieran continuado. No, güey, lo que está mal es el Wonder Plugin, güey. El slider que te digo que acá, güey. Acá debiste haber cerrado el... Tenías todos el estos. El One, güey. Ahí se cierra, no se abre, güey. No puedes poner el así es como no tenía. Bueno, no puede, es no que no puedes esto, poner wey. No puedes hecho, poner no esto, güey, después del plugin, porque el plugin es ajeno a esto, güey. O sea, esto debería estar libre, güey. Si quieres que esto sea nuevo, acá abres una nueva y lo cierras abajo, güey. Bienvenidos a la parte aburrida del podcast. Bienvenidos a la parte en donde mi amiguito no sabe hacer código, entonces... Que alguien vino a mover quién sabe cuántas pendejadas, güey. Yo no lo moví, güey. Claro, de hecho, yo lo corregí, güey. Estaba mal. Claro que no, güey. Sí, no, güey. No importa, güey. ¿Qué otra noticia hay? Ah, Google escaneó una ciudad en miniatura, güey. Sí, Google escaneó una ciudad. Son de esas cosas que Google ya nada más hace por LOLs. Porque puede. Sí, de hecho, sí, este... No, pero se me hizo algo bastante interesante. Escaneó una cosa que se llama Miniature Wonderland, que es la miniatura de trenes más grande del mundo. No sé. Fue creada por dos hermanos. Actualmente ya es así, toda una obra turística, sinceramente. Y tiene gran cantidad de partes del mundo en ella. Algo que me llama mucho la atención es que Google, nada más por los LOLs, dijo: ah, voy a poner una minicámara 4K en un como carrito. Obviamente no es el que se ve en las imágenes, porque hay unas imágenes donde se ve un carrito pintado como este... como los autos de Google Earth y todo eso. No, sino que hizo como un carrito que de hecho es como a control remoto, que escanea cada parte de la ciudad. Lo hizo más que nada para que todas las personas que quieran conocerlo tengan acceso a ver cómo es este Miniature Wonderland. Sinceramente, yo creo que tú, como escucha, ya has de conocer de qué se trata Miniature Wonderland, porque de hecho hay un video de un aeropuerto donde salen y entran aviones en tiempo real y todo eso, que son obviamente en miniatura, y ese aeropuerto pertenece a Miniature Wonderland. Por otro lado, otra de las noticias más importantes de las últimas 2 semanas es el evento de Kulftaroth. ¿Qué nos puedes decir al respecto, amiguito? Que ya casi se va a terminar, de hecho se termina esta semana. Esta semana es la última. Bueno, o sea, técnicamente la semana que viene se empieza en su semana los lunes. Es hasta el 3 de mayo. Esta semana termina. Sí, pero no, o sea, digo, Es la hasta el fecha 3 en de mayo. específico, 3 de mayo. Pues, es, bueno, al menos para mí, que repetir mucho no me es divertido. Fue divertido como las primeras, ¿qué serán? Como 15 veces. El primer sí. Que eso es bastante, güey. Porque son 15 veces de misiones largas. Y cuando digo 15 veces, me refiero a terminarlas 15 Sí. veces. Porque mínimo te toma unas dos intentos terminarla. O tres si quieres el nivel máximo de recompensas. Entonces serían 15 por 3. ¿Tú? 45 veces esa madre, 45 güey. veces hacer esa misión por tener un chingo de nuevas armaduras. Que muchas son super flashy, es como que ah, se ven super cool con dorado y insectitos verdes que brillan por dentro, pero ves los stats y dices, no está tan chido. Algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no. Fueron en total casi 400 armas, así que, bueno, 400 variaciones de armas, ¿no? De hecho, de las mejores O fueron sea, las que limpiar tendría, eso, o sea, que las que las. técnicamente son las de acero negro o las de la forja. Pero bueno, o sea, la verdad, Otra que es muy, la que es excelente, güey, es el Gunlance de Rathalos. sí. Porque además hubo otro pequeño detalle, güey, que no. En Gunlance, por ejemplo, no existían otros niveles 4 más que en el Gunlance de Pink Ratian, me parece. Pink Ratian era el único que, la única Gunlance que tenía Sharing nivel 4. Y es Wise, me parece. El de Rathalos es nivel 4, que no existe naturalmente con Long. O sea, es de larga distancia nivel 4, güey, que eso es un buen putazo. Verga. Son chidos, güey. Más un buen set con, por ejemplo, con artillería y ay, no me acuerdo cómo. No, me acuerdo ni siquiera cómo se llama en inglés, güey. Pero te da una munición extra de Gunlance y un nuevo. Y un extra frasquito con tu Charge. Pero Yo a mí la que. Ah, también esta semana, de hecho, que no lo hemos hablado. Salió el evento para conseguir la armadura y el arma de Dante, que ahí sí fue como uff, man, porque el sí. arma está muy chingona, Sí, güey. güey, me encantan esos putos detalles de diseño de esa mamada, güey. Me encantan, güey, me encantan. La Estoy. cantidad de detalles que le ponen, güey, es la mejor. Porque me parece que nada más necesitas los brazos para que se vean las animaciones extras. Pero son un montón de detalles del juego, güey. O sea, bueno, de hecho, la espada normal, cuando la tienes en forma de espada y escudo, se ve chiquita, güey. Pero cuando la pasas a hacha como tal, se hace gigante, bueno, como una Claymore, que es Crece, güey. el arma que tiene Dante como tal, es una Claymore, güey. El escudo ya no es un escudo, de hecho no se ve nada más que círculos de energía arcana y tienes la electricidad, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que de su parte demónica, güey. Arc. No, o sea, la electricidad es Electricidad. electricidad. Electricidad. Cuando tú me Ah, ayer vi un miras. pinche comercial pendejo sobre las elecciones en el cine, güey. Carajo. Luego te lo busco y te lo enseño, güey. No, gracias, güey, pero gracias. Tiene un montón de detalles, la verdad está excelente, güey. La armadura, aunque por completo no es. No, de hecho, sabes que o sea, todo el set sí es bastante útil. Pero las piernas son excelentes. Porque tienes dos puntos de weakness exploit. O sea, más daño. Más posibilidad de críticos en los puntos débiles. creo que tienes espacio para una gema de nivel 3. Verga, güey, si es mucho. No me acuerdo, güey. Pero además tienes espacio para gemas en esa bestia, güey. La neta está muy chida para hacer set mixto, güey. No, vamos hecho, a ver qué onda. Pero te piden un putero de gemas, güey. Sí, las gemas de Kultaro también son una mamada, güey. No, no, el de Dante, sí, güey. Sí, ya sé, pero también, de, también bueno, pensando sí, de Kultaro, en lo de Kultaro también son un putero de gemas. Creo que ya nada más me quedan dos, güey. Tener sus armaduras, güey, son pides, güey. De esa manera más hice las piezas que necesito, güey. Ni siquiera incluso. Recuerda, también, completa, güey. También la semana pasada se anunciaron los juegos con PlayStation Plus y Games with Gold. Aunque la verdad fueron bastante ñe. De Gold están excelente, güey. Bueno, de Gold sí, güey. Gold, pero de Gold se PlayStation. Está, Xbox se le está rifando, la neta, güey. Vanquish y Metal Gear Solid 5, güey, son otro pedo, güey. En el mismo mes. Son dos juegos triple A de excelencia, güey. Te están dando un lanzamiento además que, la verdad se ve X, pero si a alguien le gusta el béisbol con personajes como de caricatura, está para ustedes, güey. Y el otro, la verdad, no me acuerdo ni qué es, güey. Aunque la verdad está X, güey. Pero PlayStation. Sí, ahorita no tiene nada, güey. Ah, sí, está el sobrevaluado Beyond Two Souls. Tienes que jugarlo porque es una basura. No, güey, no lo voy a jugar. Tienes que jugar, tienes que probar la experiencia de Cage, güey. Ok. Lo voy a jugar nada más por esa experiencia. Sí. Por otras noticias. Y Rayman en PlayStation, güey. Rayman está 2-3 chido, güey. No, porque ni siquiera es el original, güey. Exactamente, es de sillón, es como tipo arcade, güey. Uh-huh. Ni siquiera es como el original que neta te costaba, güey, ni como las secuelas que pues tenían es que es historia. Pues es que es para el niño, güey. Si lo hicieron. Velo así, güey. Es para el día del niño. Sí, güey. Para el día del niño te vamos a poner el juego en el que. Los juegos más piteros. Fucking pervertido de David Cage acosó a Ellen Page, güey. Fuck sake, güey. Bueno, otra de las noticias: Netflix estrenará una serie tipo anime. De hecho, es de Sanrio. Otra. Ah, esa, no, esa la más bien la va a empezar a transmitir, porque esa ya pasaba, ¿sí? De manera abierta. Sí, te digo que es de Sanrio, güey. Está súper interesante, güey. Se llama Agretsuku. Agretsuku ya existía, no es una producción original de Netflix. Sí, no es una producción original, güey. Me encanta, güey, porque es un pequeño panda rojo, güey. Una con problemas pequeña. De, una pequeña panda roja con problemas de... De bipolaridad, por así decirlo. Control de ira, güey. Control de ira, güey. Le late el death metal y de hecho está en una banda, güey. Death metal, güey. O sea, de esos que se pintan su cara blanca con negro, güey. Sí, es muy chido, güey. Otra noticia pequeña. Hay un nuevo traje de Super Mario. Bueno, de Mario en Super Mario Odyssey. Es el traje, no me acuerdo cómo se llama el conejo. Es de sus hermanos, es de los hermanos que peleas. Es el conejo verde. La semana pasada se abrió la demo para Detroit Become Human. Y Brawlout llegará a PlayStation 4, actualmente solo está Nintendo Switch, y es lo sí, que está Brawlout curando el hambre de Super Smash Bros., así que... Hasta que llegue Smash Bros. Está muy bueno, güey. También, Battlefield 1 tendrá un nuevo modo llamado Shock Operations. Ya me estoy cansando del Battle Royale. Ya, güey. Todos están saltando en el tren ahora, güey. Sí, güey, próximamente vamos a ver Forza Battle Royale, estupideces como esa, güey. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No, último, güey. Última, güey. Lista de deseos para el E3. Todavía falta bastante, güey. Lista de deseos para el E3, güey. Quiero Death Stranding, Super Smash Brothers, güey. ¿Qué quieres de Death Stranding, güey? Ya, güey, que salga esa pendejada, güey. Quiero Super Smash Brothers. Me gustaría más información sobre Beyond Good and Evil. Sí. ¿Qué onda con Biomutant? Ah, no, Biomutant ya salió. No, Biomutant todavía no ha salido, güey, no. Pero... Bueno, quiero más información de Biomutant y más información de Anthem, güey. Ese puto juego tiene que salir, güey. Tengo tiene terror, güey, porque wey. Está en manos no, de No quiero que sea BioWare. Andrómeda culero. Exactamente. Wey. No wey, quiero que porque, sea porque eso, porque si llega el nuevo E3 y dicen, sale el otro mes, ya valió verga, güey. Bueno, no, porque tiene un año de desarrollo a comparación de Andrómeda que lo anunciaron. Lo anunciaron y dijeron el otro mes ya sale, güey. What the fuck? What? Sí, güey, porque habló del tiempo apurado de desarrollo y de la basura que terminó haciendo, güey. Me gustaría un buen juego de supervivencia, güey. Y si van a sacar un Battle Royale, que al menos valga la pena, güey. Ay, Que valdría la pena ya de un Battle Royale. No, güey, o sea, que al menos valga la pena, güey. O sea, que sea interesante, neta, güey. O sea, que no sea un mapa gigante, güey. Que tengas un chingo de vehículos, un chingo de armas, güey. Que sea divertido, güey. No sea repetitivo como ya las últimas 17 entregas de diferentes juegos, güey. Me gustaría actualizaciones para Rainbow Six. Rainbow Six tiene un montón de actualizaciones, güey. Pero más, algo grande. Big. Siempre tienen nuevos mapas, nuevo modo de, tienen un nuevo modo de juego, nuevos personajes que cambian la meta, güey. Para un juego competitivo de ese tipo, que cambien la meta con dos personajes es bastante grande. Bueno, sí. ¿Y tú? FIFA 2019. Sí, güey, FIFA 2019. yupi, FIFA. El regreso de la Champions. Death Stranding, güey. Igual que anuncien algo más de Stranding, Smash Bros, güey. No tengo el Switch, pero saber que existe Smash Bros me pone hype, porque algún día, de hecho, la DM tiene Switch, entonces podríamos ir a Asparo, culera. No, güey, pero ya esto es una falta de respeto. Tener un Switch ya es bastante fácil, güey. En algunos lugares. Sí, güey. En algunos, cuando son los armados culeros, esas estupideces, en Aurrera nada más, para Hierro, quizá en la Fallu, güey. No, güey, pero por ejemplo, si vas a Sam, ahí los puedes encontrar. Es que estaba el Aurrera armado, güey. Uh-huh. Death Stranding, Smash, algo nuevo, o sea, algo grande y nuevo para Monster Hunter, que es lo que te decía, un nuevo mapa con obviamente nuevos monstruos, güey. Cierto, que al menos uno que regrese, güey. De mi corazón, Braquidios, pero obviamente no creo que pase. Siento mucho mi sexto sentido que va a llegar el mapa de nieve, porque es el que hace falta. Técnicamente ya tenemos el de lava. Y el de nieve es como que el que más pide la gente, güey. Y que más sentido tiene porque estamos yendo hacia arriba en una montaña. Pues es que de hecho con el nuevo, con todo eso pueden jugar demasiado, güey. Hey, pero te digo que sí se están tomando muy en serio que tenga congruencia el mundo, güey. Son buenos DMs. Me gustaría una zona acuática, güey. Pero cuevas. No podría haber pelea subacuática. Sí, la parte de las cuevas, que es con los pantanos, etcétera, etcétera. Los meadows, la sabana. No hay agua lo suficientemente profunda para ver si los modelos nadan, ¿verdad? Ah, no. Ajá, te detiene la costa. Carajo. Hasta ahora solo se ha teorizado que nada, pero ninguno ha sido acuático como tal. Uh-huh. Porque de hecho, aunque Great Jagras dé la apariencia de que se vea como acuático y eso, no por su anatomía. Sus patas son terrestres. Yo estaba como Girata 2, güey. Yurata 2 igual, o sea, como que se puede nadar, pero obviamente nada, es como que en sus pequeños charquitos de lodo, güey. Qué raro, porque puedes caminar en ellos sin pedo, pero esa madre está más alta que tú y se sumerge por completo. Entonces, excava, güey. Sus patas crean una puerta dimensional en el lodo. Algo nuevo, quizá un nuevo juego. Nuevo Devil May Cry, porque tengo que por ahí estaba el rumor de buena fuente de que iba a haber un nuevo Devil. Estaría chido, güey. Del original, güey, no de la culerada de DMC, güey. Neta del original, güey. Pues algo así como que nuevo que se me ocurra, no, ninguno. Quizás sí nuevas noticias de Anthem, güey. FIFA, güey. Sí, güey, FIFA. Bueno, güey. Creo que eso. Ahora sí. Así, ahora todo. Sí ha sido todo. Vamos a seguir haciendo especulaciones cada semana, güey, en lo que va llegando. Un al mes, güey. Cada fin de mes, güey. Porque de hecho ahorita es fin de mes de abril. Para que también tengamos buena cantidad de información en lo que van los años, güey. Ya nada más estamos a 2 meses de esa pendejada, güey. Yep. Ya acabaron los boletos. Fuck that, güey. Ya casi es medio año, no mami. Chico. What the fuck, güey. No te habías percatado de eso, güey. Fuck you, güey. No, güey, es jodido, güey. Es muy jodido, güey. Hace 2 meses fue mi cumpleaños, güey. Estás a menos tiempo de tener 24, güey. Fuck you, güey. ¿Por qué, güey? frustraciones del espacio-tiempo, güey. Estoy mucho más cerca de 2240. Eres demasiado joven para ser tomado en cuenta y no eres demasiado viejo como para importarlo a la sociedad, güey. Suponiendo que la sociedad tiene algún sentido de humanidad hacia las personas mayores. En algunos casos, sí. Sí, al menos no tú lo tienes. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Vamos a estar al pendiente. Oh, ah, sí. Muy probablemente voy a hacerle un trabajito a Manuel. ¿Qué tiene que ver con D&D? Me va a hacer D&D. Una bolsita de dados porque ya tengo muchos. Sí, demasiados. De hecho, creo que deberías dejar de comprar dados. No, ahorita ya voy a dejar de comprar dados. Pues, y ya. Con esos me alcanza bastante. Lo necesitas, güey. Sí, con un par te alcanzaba bastante, güey. No, eso facilita girar mejor, güey. O sea, más rápido, güey. Agilizas todo, güey. Y como DM me va a servir mucho más, güey. Guay. Porque si estás contra tres güeyes, que tres güeyes van a tener giros diferentes y tengo que tener un rastreo de esos giros, güey, puedo ver los números en el dado que cayó de cada uno de esos güeyes, güey. En vez de girar, anotarlo y acordarme, güey. Girar, anotarme y acordarme, güey. Como que de... Sujeto A tiene Eldritch, sujeto B tiene Eva 01, güey, y sujeto C tiene este ametista, güey. Yeah. Bueno, etcétera, etcétera. Hubieras comprado esas pinches cajas, güey, que tienen como 2000 dados. Creo que en Amazon venden una libra de dados, güey, pero quería esos porque se ven bonitos, o sea, los quería en específico. Quiero sets, ah, no okay. Cosas al azar, güey. Mi pequeño CD de... Ah, ok, güey. Bueno, güey, bueno. Pues eso sí todo por hoy, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Y nos estaremos viendo en otra próxima entrega. Disfruta. Ya no voy a decir la próxima semana porque ya ni porque siquiera quién sabe, güey. Esperemos que sí, güey. Esperemos que sí. Pero disfruten del silencio incómodo que sigue a continuación.